Sí, buenas noches. Estamos acá en el estado de Chiapas, de México. En este foco de resistencia que es el estado de Chiapas, estamos con dos compañeros de la organización campesina Emiliano Zapata, de los cuales, por seguridad, tanto para ellos como para sus familias, nos van a permitir que no mencionemos en ningún momento sus nombres. ¿Qué es la organización campesina Emiliano Zapata y cómo surge? Bueno, nuestra organización surge en 1982. Vemos la necesidad de querer recuperar las tierras, pero somos un grupo de campesinos de la comunidad Casa del Pueblo, que éramos alrededor de 755 básicos. Nuestros antepasados, pero al ver que nuestros antepasados estaban dominados por los caciques, tuvimos que buscar la forma de cómo organizar a las comunidades de la región para tener más fuerza en contra del gobierno estatal, por la represión que se daba en todos los ámbitos de asesinar a los líderes. Entonces tuvimos que buscar más fuerza, así que nace la OCESEMPA Nacional, donde aglutinamos varias organizaciones que en 1986 se hace el cuarto encuentro en Venustiano Carranza, Chiapas, donde aparecen todas las organizaciones a nivel estatal y a nivel nacional, como ahorita es la OPES, la OCES Tempas, la OCES Carranza, OCES Centro, la CIOAC, que es a nivel nacional ahorita. En ese entonces luchábamos por la tierra en conjunto, todas las organizaciones, y así es como se fortalece la OCES, y la OCES en sí, a nivel nacional, da una fuerza espectacular que admira, guarda respeto al gobierno federal y al gobierno estatal por la fuerza que tenía. Ahí empieza nuestra lucha por la tierra. Nuestros antepasados o nuestros padres, aún algunos viven, algunos ya murieron, nuestros viejos, empiezan la lucha desde 1965 por la tierra, y vemos que al surgir y recuperar la tierra hay más necesidades de los compas, cómo organizar las comunidades y cómo desclavizar, porque había esclavos todavía. Entonces empezamos a organizar las comunidades de la OCE, para fortalecer más la OCE. Así que y después de la muerte de un dirigente de la OCE SEMPA, supuestamente, culpan a ciertos grupos dentro de la organización para desplazar de esa organización. Nos quedamos como OCE Chiapas, donde éramos 5 regiones a nivel del estado, que aglutinábamos alrededor de 15.000 campesinos por la lucha por la tierra y por la dignidad y justicia. Así nace la OCES, y sus principios, la OCES, es la recuperación de la tierra, la libertad de los presos políticos, que habían muchos presos políticos entonces, y la dignidad de los cuerpos. Así surge la OCES. Nos ha comentado que uno de los objetivos de la OCES es la recuperación de la tierra. ¿Cuál es la situación que están viviendo en relación a la tierra? Bueno, nosotros, desde que nosotros empezamos a luchar, se forma estamos en Casa del Pueblo, desde nosotros, nuestra naciencia, hasta nuestros viejos. Pero como surgen los grupos de división, los grupos de que son filiales al gobierno del estado, buscan la forma de cómo desorganizarnos y desapartar la gran organización estructural que tenemos, y nos dividen, pensando el gobierno del estado que ahí va a acabar el conflicto agrario, el pleito por la tierra, la lucha por la tierra, que hay varios compañeros que necesitan, los jornaleros agrícolas, campesinos esclavos que han sido de los caciques, y que es de la misma tierra nuestra. Supongamos este predio donde hoy estamos, está dentro los predios del plano comunal, el primero, el actual ya no, ya lo deslindaron. Entonces, la situación de la tierra, al salir de nosotros, de la casa del pueblo, piensan que va a acabar toda la lucha por la tierra. Sin embargo, nos recuperamos, nos organizamos, éramos 76 compañeros, y buscamos la relación otra vez con las comunidades, porque nosotros nos decían que estábamos vendidos con el gobierno del Estado para desprestigiar. Pues sin embargo, la dirección que quedaba en casa del pueblo, que es nuestra comunidad indígena, que de ahí nacimos, pensamos que ellos iban a abanderar la lucha por la tierra, y no fue así. Fue que todas las comunidades que teníamos ahí en la casa del pueblo vuelven a regresar y se unen con nosotros, y aún seguimos. La situación actual de la tierra está por lo mismo, que no han comprado las tierras. Está la situación de que si entramos nosotros en la tierra hay desalojo con los grupos, ya sea los grupos de guardias blancas, que son pistoleros a sueldo, los grupos paramilitares, que es la Alianza, que está otra organización, que es los Totiques, que están como grupo paramilitar armando compas de las mismas comunidades en contra de los mismos hermanos, sin tener ese pensamiento que nosotros juntos luchamos por un pedazo de tierra. Y ahora nos están confrontando los que trabajan para el Estado. Y hasta el momento, el gobierno nos dice, si entran en la tierra, yo entro y desalojo, y lo que yo agarro, pues encarcelo. Y ya encarcelado, ya les busca delito federal para que ya no salgan los compañeros. Entonces la situación de la tierra está en pleito, y seguimos en pleito por los que no tienen. Y los que tenemos, bueno, digamos 2000 metros cuadrados, pues ahí estamos viviendo, de ahí comemos, de ahí vivimos, pues. Entonces esa es la forma y la situación actual de lo agrario. Básicamente, entonces, ¿cuáles serían sus reivindicaciones? Es seguir luchando por la tierra, por la libertad de los presos políticos, exigir la presentación con vida de los luchadores sociales que han desaparecido de una u otra forma, en cualquier forma de la lucha social que se reivindique en nuestro país, porque de una u otra forma están demostrando la inconformidad de los malos manejos de gobierno que hay actualmente. Y pedimos a las organizaciones nacionales que sí nos apoyen en difundir nuestros problemas, que manden cartas al gobierno federal, estatal, que pare un poco la represión. Hasta ahí lo tenemos. Ha mencionado usted, bueno, ya como compañero permíteme que te llame tú, has mencionado grupos paramilitares, la ocupación de la policía y del ejército, nosotros mismos hemos sido testigos de ello, ¿qué tipo de presiones están sufriendo por defender básicamente un derecho a poseer unas tierras que llevan décadas trabajando? El tipo de presión es psicológico, militar, persecución de nosotros, fabricación de delitos. Supongamos, nos vinculan con el EPR, nos vinculan con el EZ, nos vinculan con los narcos, nos vinculan con los polleros. O sea, le busca la forma al gobierno, a ciertas cabezas, pensando que con eso va a destruir toda la organización o va a acabar con la moral de todos los compañeros. Y al contrario, eso va reivindicando más la lucha por la tierra, porque se van sintiendo más. En decir, tienen temor a los niños, mujeres, los ancianitos que ya no se pueden mover. Si hay temor, que por una presión que entran los militares, no entran preguntando si camina o no camina, si habla o no habla. Tenemos un caso de un compa de aquí, de Los Altos, cuando entró el ejército, que querían que hablara y era sordomudo. y lo golpearon mucho. Por eso tiene temor de la gente, nosotros tienen temor porque sí les contamos qué ha sucedido. Entonces todo ese tipo de presión ha surgido, el hostigamiento militar hacia alrededor de nuestras comunidades, todas las comunidades que tenemos de la OSI, principalmente aquí la 28 de junio, que se va a San José también la Grandeza, Guadalupe la Cuchilla, el puerto, han entrado Paraíso, rondeando todo lo que es territorio de la OSES, han entrado los militares en busca de armas, en busca de drogas supuestamente, pero como todos los observadores han visto que aquí somos luchadores sociales abiertos, no tenemos armas, nuestra única arma es nuestra ideología para luchar por un pedazo de tierra. Hemos hecho manifestaciones en contra del gobierno pidiendo apoyos para poder trabajar. No estamos pidiendo apoyos para comprar armas, sino para poder cultivar la tierra, y sin embargo así nos acusan de pertenecer a grupos armados, que tampoco estamos en contra, porque a veces es la única salida que le dan al pueblo, porque ya el pueblo se está sintiendo con la presión militar que hay, y sentimos nosotros que hasta el momento hay más de 15.000 militares aquí en el estado de Chiapas, que tienen bañado todas las comunidades más, de la zona zapatista, la zona de esta, la región centro, y todo igual parecen los compañeros de Oaxaca, Guerrero, todos esos compas pertenecen, así los tienen hostigando militarmente. Sí, bueno, nosotros de hecho desde Azcapena hemos sido testigos de que las gentes que habitan esta comunidad son pues campesinos, campesinas, gente humilde pero digna, que lo único que está defendiendo es el derecho ya no a existir de ellos, sino a existir de sus propios hijos, de sus propias hijas, de futuras generaciones. ¿Quisiera añadir alguna cosa más? Sí, pedirle a todos los organismos internacionales, a los de derechos humanos, a los observadores, que hagan suya esa demanda, que hagan más publicidad del gobierno, de lo que hace el gobierno aquí en el estado de Chiapas, porque ya que el gobierno federal y estatal dicen que ha ejercido la democracia aquí en Chiapas y en México, cuando es mentira, la democracia está impuesta por los gobiernos, nunca ha sido respetada la voluntad del pueblo, como también el reparto agrario, que se dice que ya cerró el capítulo, cuando se lo dieron a grandes terratenientes, no se lo dieron a grandes, a los campesinos que sí lo trabajan la tierra, se lo dieron a grandes empresarios. Y pedir que le paren el Tratado de Libre Comercio, el TLC, ya que eso está acabando con la economía nacional, está acabando con la gente más pobre, porque los ricos más le están dando recursos para que trabajen, y los pobres mitigan el hambre, como decimos nosotros aquí en nuestro refrán de Chiapas, pan para ahora, hambre para mañana, porque nos dan un pedacito de pan, con eso se conforman, pero mañana ya tiene hambre la gente. Entonces toda esta situación que vivimos aquí, que está padeciendo nuestras comunidades de nuestro estado, y no solo nuestro estado, casi a nivel de estado de Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, que hay muchas zonas marginadas ahí, los tarahumaras que están en sierras muy desérticas, ¿no? Se ve la situación política que vivimos en nuestro país, implementadas por los gobiernos federales y estatales. Y también pedimos el cese al hostigamiento a los luchadores sociales, porque ya como luchadores sociales ya no podemos vivir tranquilos en nuestras casas, somos perseguidos de una u otra forma, hostigados por los mismos policías, políticos y militares. Y que las organizaciones hagan saber o llegar a la ONU la situación que prevalece, aunque la ONU sí ya sabe, ha puesto demandas, está el gobierno federal, estatal coludidos con el gobierno de Estados Unidos. No hacen caso porque el que manda en la ONU es Estados Unidos, y lo que diga Estados Unidos lo hacen los de la ONU, aunque los derechos humanos de la ONU sí están protestando por la violación de derechos humanos aquí en el estado. En el estado de Chiapas, de Guerrero, Oaxaca, hay mucha violación de derechos humanos. Supongamos aquí es un predio con propiedad privada, y aquí entra el ejército, y nosotros dijimos, este es ilegal y no hay permiso para entrar cuando es una propiedad privada, ¿no? Entonces, por eso a veces hacemos denuncias. Nuestra forma de luchar nosotros es abierta, hemos dicho. Hemos denunciado ante la prensa, en los periódicos, pero el gobierno también los ha encarcelado, ha mandado a desaparecer a periodistas que han apoyado a campesinos. También a compañeros de derechos humanos, como Digna Ochoa, que lo mandaron a matar. Entonces, también eso pedimos, que las organizaciones de observadores internacionales busquen la forma de mandárselo a los derechos humanos de la ONU, al Senado de la República, ya que ellos también firman leyes que perjudican más al campesino y favorece más a los empresarios. Y eso lo sabe también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues desde aquí, desde luego, nuestro compromiso, de si me lo permiten, de organización hermana a organización hermana, de Azcapena a la organización campesina Emiliano Zapata, nuestro compromiso de ser altavoces de la represión que están sufriendo, ser altavoces de la lucha que están llevando adelante, y para acabar simplemente animarles a que sigan luchando por un derecho que por justicia le corresponde, la tierra para el que la trabaja. Muchas gracias. Gracias. Bye.